yo dura, pero mañana veré. Lo que baja siempre sube, no voy a perder la fe. Yo estoy subiendo la cuenta para mirar desde arriba. Todos los que se creyeron que está vencida mi vida. Y aquel que me dio la espalda, que se rió de mi sufrir, ese me dirá mi hermano, siempre yo he creído en ti. Es que cuando hay dinero, acompañado de fama, la gente se te aglomera, como polilla la llama. La gente se te aglomera, como polilla la llama. Quiero saber dónde están, cuánto tienes, cuánto vales. Así dice aquel refrán, los amigos que yo tuve. Quiero saber dónde están. Yo he creído en ti. Es que cuando hay dinero, acompañado de fama, la gente se te aglomera, como polilla la llama. La gente se te aglomera, como polilla la llama. ¡Ricura! ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Así dice. Amigos que yo tuve, quiero saber dónde están. Ay, hermano, qué cosas tiene la vida. Este túnel donde estoy, yo sé que tiene salida. Y al final encontraré tener la luz encendida.